Salir el sol y mirar tu amor al respirar. En la multitud me encontrarás alabándote y una eternidad tú reinarás. Toda la creación cuentan de tu gloria, fiel y verdadero es aquel que se entregó, permanece siempre fiel. Yo veré entre lágrimas y en la prueba tú me guardarás.